Vi cuánto recorrí, sé de mis goles que dieron y ti vi. Vida pasada en un beat, de la que iba yo no iba a ser Gil. Estoy pendiente al final del tiempo, bardié pero estoy sonriendo. Soy hippie aunque no parezco, mi moñeni, mi momento. Sigo en punga, lo lobo hambriento, ganando te va perdiendo. Soy hippie aunque no parezco, mi moñeni, mi momento. Soy de donde ya no sopla el viento, por lo mínimo reviento. La paciencia es ese lujo que no pude darme a tiempo. Desconecto de ese atento tonto que vean sus cuentos, que no ven el descontento de este mundo con la gente. Qué lindo y raro es el destino cuando escribe, no distingue ni distingue entre un tarado y un buen pibe. Un niño de un hombre, de una mina, corazón de pobre o de otra, en la que hay flores en su nombre cuando mire. Aún sigo en busca de amarme sin excusarme, con soledad o rencor. Sueño en volver a soltarme. Calma, niño, el mañana no es importante. Estoy pendiente al final del tiempo, bardié pero estoy sonriendo. Soy hippie aunque no parezco, mi moñeni, mi momento. Sigo en punga, lo lobo hambriento, ganando te va perdiendo. Soy hippie aunque no parezco, mi moñeni, mi momento. Sigo en busca de amarme sin excusarme, con soledad o rencor. Sueño en volver a soltarme. Calma, niño, el mañana no es importante. Ya no estoy mal, puse mi mesa al pan, pero no canto victoria, la bondad no es tanta. Vida mala y gangstas que marcaron mi historia. Sin nada, pero estaba acá en España, acá en el perro, compa.